Para enfrentar la variante de la India conocida como Delta, haría falta completar las segundas dosis en los vacunados. Lo afirmó el doctor Guillermo Docena, bioquímico, inmunólogo, investigador principal del CONICET y doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Docena aseguró que una sola dosis alcanza a cubrir satisfactoriamente a las personas vacunadas ante todas las variantes, pero para la variante Delta haría falta tener las dos dosis aplicadas. Reiteró la importancia de continuar la campaña de vacunación masiva en la Argentina. Sí, yo creo que no hay dudas en este momento, no solo en nuestro país, sino en el mundo, en donde en muchos países donde se han alcanzado porcentajes elevados de vacunación, la pandemia ha sido controlada. Obviamente con esto de la nueva variante Delta significa una amenaza, pero eso, digamos, no tira por abajo, digamos, lo que han logrado las vacunas hasta ahora. Los vacunados pueden infectarse, pero no van a ser la enfermedad severa, como lo mismo que estamos viendo con las otras, con los otros virus o las otras variantes. Lo que sí es importante para la Delta, que el porcentaje de protección es importante con la segunda dosis. O sea que es importante reforzar el concepto de tener a la población con las dos dosis para protegernos de la variante Delta. Con una dosis alcanzaría, podríamos decir, para las otras variantes, pero para la Delta no. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.